Estación Rock. El rock a su máxima potencia. Presentando lo más variado del rock pesado. Adelante, Estación Rock. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Estación Rock, la número 233 de esta nueva era digital de Estación Rock. Gracias por estarnos acompañando. Un servidor, Claudio Ernesto Laguna, le da la más cordial de las bienvenidas y pues qué bueno que nos estén acompañando en esta emisión de hoy, viernes 10 de noviembre. Y bueno, saludos también a las demás emisoras hermanas que nos retransmiten este espacio en sus plataformas. Agradecemos bastante que nos abran el espacio, porque nosotros, básicamente, la idea, la intención de todo esto es que formemos una zona de difusión que nosotros podamos ofrecerles a todas las bandas que nos llegan a mandar su material. Es decir, que tener nosotros esa oferta, pues, por así decirlo, de decirles: aquí está, no solamente se escuchan aquí, no solamente en nuestra plataforma Estación Rock, sino en esas también. Es decir, nosotros le ampliamos pues la zona de difusión para que tengan más oportunidad de penetrar, pues, de que la gente los escuche, que la gente los conozca, y sobre todo pues esto que les puede ayudar a impulsar su carrera. Así que pues un servidor, Claudio Ernesto Laguna, le da la más cordial de las bienvenidas, y como siempre vamos a tener un programa muy bueno, muy entretenido, sobre todo porque pues vamos a tener aquí la presencia de pues algunos invitados. Vamos a estar ahorita más al rato conectados en lo que es nuestra señal de Facebook Live. Ahí vamos a estar. Y bueno, aparte de antes de entrar, pues vamos a agradecer pues a todas las radios amigas, hermanas, que nos hacen el favor, pues, y agradecemos bastante que nos abran las puertas para que Estación Rock también se escuche con ustedes. Y primeramente, pues, allá en España nos estamos escuchando en www.therockfm.online los miércoles, y también en www.rock66.es. Ahí estamos transmitiendo. Estación Rock se escucha allá los miércoles en España. En Argentina estamos escuchándonos a través de radiotv.ar, La Reconquista, ahí los sábados a las 5 de la tarde. En radiocrimen.com.ar los lunes a las 10. Y en hackrockliveradio.website.com en Argentina los viernes a las 8 de la noche. Estos son horarios de allá de Argentina. En Colombia estamos escuchándolos en elretornorock.com. Allá estamos a las 5 de la tarde, hora de Colombia. En Uruguay nos escuchamos en templariaradio.com los martes a las 9 de la noche, hora de Uruguay. En Perú estamos transmitiendo en vivo en estos momentos, y también nos escuchamos los martes, retransmisión también allá en Perú a las 10 de la noche los martes, allá a las 11, mejor dicho, allá en Perú los martes. En Costa Rica estamos en Rock Live Radio, allá estamos punto online los martes a las 7 de la tarde, hora de Costa Rica. También estamos en Venezuela en www.7rockradio.com los miércoles a las 9 de la noche, hora de Venezuela. Y aquí en México nos escuchamos solamente en nuestra plataforma de estacionrock.lat, que estamos transmitiendo en vivo, y también en radiometalhermosillo.com. Ahí estamos también, y en Maldita Radio, radio de aquí de rock y metal en Chihuahua, también nos estamos escuchando, y también nos estamos escuchando en Piratita Radio.live los domingos a las 12 del mediodía. Esas son nuestras, nuestras radios hermanas que nos hacen el favor de retransmitir el programa de Estación Rock. Y pues bueno, ya iniciamos, aquí estamos en Estación Rock y vámonos con música y nos vamos a escuchar a esta banda que nos hizo llegar Sack the Metal Devastation Promotion. Es una banda de heavy metal de Rochester, Nueva York. Displacer, que se formó en el 2019 y este pasado 20 de abril acaban de lanzar su álbum debut Temple Heights, así que vámonos a abrir con ellos y después vamos a escuchar una banda finlandesa de power metal épico muy muy muy fregón, así que abrimos Estación Rock, aquí estás con Displacer, Black Widow. Bien, pues acabamos de terminar de escuchar a esta muy, muy buena banda de power metal, de epic power metal. Ellos son finlandeses y la verdad estuve escuchando todo el disco. La verdad escuché el material. Me lo mandaron, en este caso fue John Asher de Asher Media. Es el promotor allá canadiense que nos manda muy buenas bandas. Esta, por ejemplo, que se llama Chameleon. Esta es una banda que tuvo sus inicios allá por el año 2000. ¿Sí? El tecladista Marco Sneck, pues él tenía ese gusto por el power metal, le gustaba el género y aparte le gusta también la lectura, le gusta todo lo relacionado con la literatura fantástica, ¿no? Así como el escritor de Tolkien, por ejemplo, ¿no? Del Señor de los Anillos, ese tipo de lectura, pues le gusta a Marco Sneck. Entonces él y aunado pues al gusto del power metal, decidió empezar a crear música, ¿no? A hacer música en base a estos gustos, ¿no? Creando la letra y creando la música allá por el año 2000, invitando amigos suyos, también músicos, para que pues le siguieran el rollo, ¿no? Por decir algo, grabó algunos demos para darse el gusto, pues, ¿no? De a ver cómo sonaba, etcétera, etcétera. Y hasta el 2012 pudo conformar pues ya una banda estable, pues con músicos ya comprometidos pues con el proyecto que traía Marco, Chameleon. Ahí ya se dio forma a la banda y empezaron a trabajar en música nueva, temas nuevos, desarrollar pues el proyecto. Y pues bueno, esto que acabamos de terminar de escuchar, que se llama The Demonic Creatures, las criaturas del demonio, The Demonic Creatures of the Night, ¿sí? Las criaturas demoníacas de la noche, por así decirlo. Pues bueno, es parte del material del álbum debut de esta banda finlandesa que se llama Chameleon, que se llama Legends and Lords, ¿sí? Leyendas y caballeros, podemos así traducirlo al español. Así se va a llamar el primer álbum de ellos, el álbum debut de Chameleon, que aquí lo tenemos, se lo acabo de presentar. Este es uno de esos temas que viene en este material. Búsquenlo, está muy recomendable. Este material va a salir ya a luz pública el próximo 8 de diciembre. El 8, dentro de un mes, prácticamente un poquito menos de un mes, ya va a estar prácticamente ya en todas las plataformas. O pueden ustedes buscarlo. Aquí nosotros se lo estamos adelantando, pues lo tenemos aquí en exclusiva. Nos lo manda John Asher de Asher Media. Y pues bueno, la verdad que nosotros aquí ya lo escuchamos, se lo estamos presentando y se lo estamos recomendando. Y anteriormente escuchamos a Dave Splicer con Black Widow, también una muy buena banda de heavy metal. Ellos son de Rochester, allá en Nueva York, que se formaron en el 2019 y también acaban de lanzar su álbum debut en este mes. Así que también buen material. Y pues bueno, ahí estamos. Bien, ya estamos ahorita conectados, ahí estamos en Facebook Live. Si nos están escuchando y quieren mandar saludos, comentar algo, pues ahí está el chat, ahí en nuestra fanpage. Y pues ahí vamos a estar. De hecho, pues bueno, ya tenemos ahí algunas vistas, saludos, y pues bueno, ahí vamos a estar ahorita transmitiendo. Tenemos algunos invitados, así que, y sobre todo pues vamos a comentar sobre la tocada del día de mañana. Aquí vamos a andar por allá en La Gloriosa, vamos a tener música de Ateo, vamos a tener música también de Los Nebula, de Hiena y de Thrash Hammer, las cuatro bandas que se van a dar cita el día de mañana para que ustedes también los conozcan. Vámonos con Infernal Scrutator. Esta banda es de Singapur, nos las hizo llegar Eva María Copira. Ella es una promotora amiga que vive en Polonia y desde allá nos manda muy buenas bandas, como esta de Infernal Scrutator, que es una banda de Black Death Metal de allá de Singapur. Como ya les comento, se formó en el 2005 y han tenido bastante actividad con la participación en 5 splits, es decir, discos combinados, 2 compilados, 2 EP, 1 álbum en vivo y 3 álbum de estudio, pues el más reciente, Diabolatry, que va a salir este próximo 15 de diciembre, el nuevo material de esta banda de Singapur, Infernal Escritrator, Diabolatry. Pues sí, vamos a escuchar algo de lo que va a venir en este nuevo material que sale el próximo mes de diciembre. Vámonos con ellos hasta Singapur. Pasión Rock. Bien, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a Cirrus. Esta es una banda, como ya ustedes escucharon, es una banda de Black Death Metal, al igual que la primera de este bloque, Infernal Execrator, allá de Singapur. Bueno, esta de Cirrus, también de Black Death Metal. Ellos son de Italia, italianos, allá de Palermo. Esta banda de Cirrus, que bueno, que se formaron en 2007 y ya tienen un EP y un álbum debut el año pasado, el 2022, que lleva por nombre Molol Up, que es uno de los temas, precisamente el tema título de su álbum debut, es el tema que escuchamos, el que acabamos de terminar de escuchar aquí en Estación Rock. Y pues bueno, comentándoles rápidamente, el día de mañana vamos a tener aquí la presencia en vivo en La Gloriosa de cuatro bandas locales muy buenas, que van a tener una presentación. Así que la gente que me está escuchando y sobre todo que nos sigue en las redes sociales, el día de mañana vamos a andar en La Gloriosa, anteriormente el Solo B, que le decíamos por allá. Ahí va a estar Ateo, es una banda muy veterana de aquí, de la localidad, de aquí de Hermosillo. Y realmente, cuando empezamos nosotros Estación Rock, allá por los años 80, en el 86, pues bueno, Ateo iba formándose también. De hecho, nosotros conocimos a muchas de las bandas que ahorita siguen funcionando, como el caso de Ateo. Las vimos nacer y las vimos crecer allá, siendo parte de Estación Rock. Poníamos la música, los demos que sacaban, pues incipientes. Y pues bueno, después de tantos años, ahí siguen activos. No han sacado mucho material, ¿sí? Ellos se manejan, ahora sí, que podemos decir que Ateo, al menos aquí dentro de las bandas locales, es una banda verdaderamente de underground, porque realmente ahí se han mantenido. Y te pueden decir, oye, ¿qué material que tienen? Pues sí, tienen material, pero no lo graban, no lo tienen. O sea, anda circulando en demos, en grabaciones piratas, en grabaciones ahí mal hechas. Y todo lo que podemos escuchar de Ateo es cuando ellos se presentan en vivo, como el día de mañana. Entonces, es una buena oportunidad para la gente que los conoce, que los ha escuchado. Pues bueno, ahí van a estar el día de mañana en La Gloriosa. Pues ahí, saludos a ellos, ahí los vamos, mañana los vamos a saludar. Tienen una historia muy particular, es un trío. La verdad es que ahí Oscar Fimbres, que es el pony, el baterista, es un músico muy reconocido en la escena de rock aquí local. Tocó con muchas bandas reconocidas, tocó con Intervación, es un baterista muy, muy reconocido, pues, dentro de la escena rock local. Y pues mañana pues vamos a andar ahí a La Gloriosa y pues los vamos a saludar. Así que si tiene usted oportunidad, pues dése la vuelta para allá. Así que ahí va a estar no solamente Ateo, va a estar Trash Hammer, va a estar Hiena, ¿sí? Y también va a estar Los Nebula también ahí. Así que hay de todo, pues, ¿no? Hay de todos los géneros. Así que pues bien por esta mezcla que se va a presentar el día de mañana. Así que ahí está la invitación, dense la vuelta mañana. Vámonos otra vez allá hasta Europa. Ahora nos vamos hacia la parte oriental de Europa, hacia Hungría, con esta banda que se llama Omega Diatribe. Omega Diatribe es una banda de group metal. Ellos, como ya les comento, son húngaros. Allá acaban de lanzar un nuevo tema que se llama Mind Reader, o el que lee la mente, ¿sí? Como anticipo y anuncio de lo que va a ser su quinto álbum como banda, que se llama Deviant, así se va a llamar el álbum, que va a salir este primero de diciembre ya a luz pública en todas las plataformas. También lo van a sacar en forma física y pues bueno, nos lo hicieron llegar. Ya hemos programado algo de ellos aquí en Estación Rock. Son buenos amigos y nos comparten precisamente todas las novedades que están sacando, como en el caso de este tema de Omega Diatribe. Así que vámonos con ellos, vamos a escuchar lo nuevo que traen, este tema que se llama Mind Reader, que viene incluido en quinto álbum que va a salir el próximo 1 de diciembre. Así que vámonos con ellos hasta Hungría y por supuesto desde allá nos mandan saludar. Hola México, Greg here from Omega Die Tribe. I just want to let you know that our brand new song called My New World is out now. Make sure to listen to it at Estación Rock. Muchas gracias y saludos desde Hungría. Rock. No nos

Bien, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a Domidium. Dragon Slayer fue el tema que acabamos de terminar de escuchar. Es una banda de Death Thrash, de Groove Metal. Ellos son de allá de Minnesota, ahí en Estados Unidos. Ellos se formaron en el 2022. Apenas creo que tienen un año. Tan bebés todavía esta banda de reciente formación. Y este 19 de mayo acaban de lanzar su disco debut. Así que se llama Beyond Dominium. Es el nombre de este material. Ya lo escuchamos, nos hizo llegar Zach de Metal Devastation Radio. Y la verdad, promete la banda. Acaban de formarse el año pasado, como ya les comento. Y bueno, ahora a mitad de este mes, en mayo de este año, acaban de sacar su álbum debut, donde escuchamos precisamente uno de esos temas que vienen incluidos en este material de debut. Del primer álbum de Domidium, esta banda de Estados Unidos, allá de Minnesota. Dragon Slayer fue el tema que acabamos de terminar de escuchar. Y anteriormente escuchamos a Omega The Tribe. Esta es una banda, como ya les comentaba, originaria de Hungría. Y pues bueno, desde allá nos mandaron saludar también. Están estrenando material, sobre todo porque este single que acabamos de escuchar ahorita en este primer bloque, pues va a venir incluido en lo que va a ser su quinto álbum de estudio, que sale el próximo 1 de diciembre. Así que aquí lo tenemos en exclusiva por Estación Rock desde Hungría. Y exactamente, pues ellos nos lo mandaron. Así es, la misma banda nos lo mandó. Tenemos ahí contacto con ellos, ya los hemos programado. Y pues bueno, ahí le hemos dicho a la banda, pues, que todo lo que nos manden, novedades y todo eso, pues que nos los hagan llegar para nosotros aquí compartirlos con ustedes. Y pues bueno, nos han hecho caso, aquí están. Y pues la verdad, muy muy buen material. Vámonos ahorita con más música. Aquí está Primal Creation. Esta es una muy buena banda también, nos la mandó Mike de Koon. Este es un promotor de allá de Bélgica. Su compañía allá se llama Hard Life Promotion y nos mandó esta banda de Bélgica también, de thrash metal. Ellos se formaron en el 2007, se llama Primal Creation, como ya les comenta. Cuenta con un EP y dos álbums, el 2017 y el 2021. Y para este 2023 acaban de sacar un nuevo tema, pues, para decir: aquí estoy vivo todavía y me sigo moviendo así. Not It My Backyard es el tema que vamos a escuchar, la nueva producción de esta banda de thrash de Bélgica, Primal Creation, aquí en Estación Rock. Estación Rock. We'll be right back. Que estamos de regreso. Aquí acabo de escuchar a Rise of the Wood. Esta es una banda también muy interesante que nos mandó Mike de Cone, también junto con Primal Creation. Esta Rise of the Wood es una banda de Holanda de rock y metal que se formó en el 2014 y pues lanzaron su álbum debut el 2017. Hicieron una pausa ahí con otros proyectos y hubo cambios en la alineación, entre ellos el cambio de vocalista. Y el pasado primero de julio de este mes acaban de lanzar un EP titulado Sleep, donde escuchamos precisamente este tema Eyes Wide Shut, donde pues bueno, están estrenando a su nuevo cantante, Rise of the Wood. Está suave el EP, está, son tres temas, pero con muy buena hechura. Este, nos trajimos uno de ellos, de esos tres. Búscalo, ya están en todas las plataformas, o sea, en plataformas ahí digitales. y es lo suave, pues, ¿no? De estas nuevas tecnologías del internet y todo eso, Spotify y todas estas plataformas, porque uno que vivió pues en la prehistoria, que viene de allá, ¿sí? De un paso, pues somos de una generación híbrida, pues no, que pasamos de lo análogo a lo digital. En aquellos años, en los 80, pues hacernos de material de una banda era muy complicado, pues tenemos que conseguir el disco. Y muchas veces aquí en México, en cuanto al rock y el metal, era muy difícil que las disqueras incluyeran en su catálogo pues el material de estas bandas. Entonces, por lo regular y casi siempre, teníamos que ir a Estados Unidos a hacernos este material. Y obviamente, pues todo eso cuesta, pues, ¿no? Entonces, pues sí, era toda una odisea hacer eso. Y muchas veces, pues bueno, ahí nos ayudábamos de los cassettes. Alguien que traía el disco, órale, préstanos el disco, ahí te va el cassette, grábanos el cassette, y pues bueno, ya teníamos el material nuevo, pero en cassette, y después ahí a sacarle copia de copia de copia, y pues bueno, ahí se va. Pero era la forma como funcionaban las cosas en aquellos años. Y ahora, bueno, tienes esa facilidad de que ahora te sientas en una computadora, o tienes un teléfono, que también es una computadora, y puedes accesar pues a la música sin necesidad de andarla buscando, pues no. Si quieres, tú eres de la vieja guardia, o te llama la atención tener algo físico de ellos, pues bueno, pues ahí lo buscas. Pero también ahí está la gran facilidad de que lo puedes encontrar en mucho del mercado digital, que puedes encargarlo pues en línea, haces tu pago, te lo mandan por mensajería y se acabó. O sea, tan padre, ¿no? Hay una, pues aquí estamos con Jesus Christ, aquí mi estimado Christian Bernet. Y pues bueno, es de las nuevas generaciones ahí, es grunchero, pues, ¿no? Él ahí se forjó en te forjaste en los 90, ¿no? ¿Qué onda, Claudio? Fíjate que una invitación, no invitación, ¿no? ¿Ese es el abierto, este? Oye, no, pues es un honor estar contigo aquí. Te digo, no era una invitación para abrir el micrófono y platicar a lo mejor un poquito de rock and roll, pero no sé cómo esté tu guión, pero me acuerdo que una vez contaste la historia fuera del aire, o no sé si ya la contaste aquí con tus amigos de Estación Rock, ver, que tú fuiste el primero acá en Hermosillo que pusiste un CD en la radio. Esa historia, ándale, no sé si ya la compartiste, la has contado en algunas borracheras. En algunas borracheras. Pero sí, no sé si ya la contaste aquí con tu gente. Pues bueno, la vuelvo a compartir, creo, no sé, pero a veces se los comento. En aquella, estoy hablando de 1988, más o menos, sí, 88, por ahí más o menos, llegó Alberto Gutiérrez, así lo conoces, ahí lo ubica, por ahí anda todavía Alberto Gutiérrez. Venía de Washington DF, ahí recién estrenado por allá, y pues bueno, él traía su proyecto muy interesante, entró a Radio Sonora, no sé exactamente cómo, pero bueno, ahí lo conocí, y traía un proyecto de música de jazz. Entonces su programa se llamaba Jazz.9, como la radio es 94.9, ¿no? Entonces le puso Jazz.9 y tenía un programa de jazz los jueves. Nosotros teníamos el programa de Estación Rock los viernes y coincidíamos mucho en la cabina de producción, armar el programa. Y en una de esas traía un Discman y yo le dije, bueno, ¿qué chingados es eso? ¿Y pues esta, ¿no?, madre qué? ¿Y esta madre qué es? Pues, ¿no? Y ya me enseñó, es un CD. Bueno, ¿qué chingados es esa madre, no? Estaba hablando de 1988, pues, ¿no? Entonces, agarro, veo el disquito. ¿Qué chingados es esto? Pues, ¿no? Entonces, me lo prestó, me puse los audífonos, lo vi y dije, ¡a la madre! ¿Y de qué era música era ese? ¿De jazz? Bueno, traía de jazz. Okay. Traía música de jazz, no me acuerdo la banda, pero me quedé. Y me dijo, también tengo de rock. Me dice, ¿en serio? Le dije, ¿qué traes? Me dice, ya. Entonces traía precisamente el Led Zeppelin 4, pues el famoso Led Zeppelin 4, el Soso, pues, ¿no? El del cuadro, pues, ¿no? Y pues lo voy poniendo y dije, a la madre, dije, qué chingón se oye esta madre. Porque bueno, estábamos acostumbrados en aquel tiempo pues a estar escuchando el scratch de los discos LPs. Wow. Cuando ponías el bracito y se oía, ¿no? Entonces, oír el sonido, la música limpia, sin scratch, nada, a la madre, dije, no, otra cosa. Y le dije, oye, ¿cómo podemos conectar esto? Pues no sé, no tenía los cables para la consola conectar nada. La transmitor. Entonces ahí le pregunté al ingeniero Martínez, a Gustavo Martínez, le dije, oye, ¿cómo puedo conectar esto? Pues déjame ver. Pues ahí entre lo que hizo y hicieron un cable. Hicieron un cable especial para poder conectar el Discman a la consola. Era una consola, pues esas análogas digitales grandotas con chingo de botones y demás. Y nomás que funcionaban con entradas de plug, pues. Grandotas, como grandota, de guitarra. Sí, de guitarra, exactamente. Entonces hicieron un cable, pues, para poder conectarlo ahí. Ahí lo sabes. Entonces conectamos eso. Me prestó el disco, que era el único que traía ahorita ahí de momento de rock, que era ese Led Zeppelin, el Zeppelin 4. Y pues pusimos ahí Escalera al Cielo, me acuerdo, Escalera al Cielo y Perro Negro. Entonces, cuando pusimos Escalera al Cielo, le dije, ok, ya póngalo, ponle play, ya lo traes. Entonces nos fuimos al carro para ver cómo se escuchaba, pues. Entonces salimos corriendo, atravesamos toda la casona de radio sonora, nos subimos al carro, prendimos y empezamos a escuchar a la madre. Y luego pues el radio sonora era FM, pues pusimos ahí el estéreo y se oía chingazo. Dije, no, qué fregonada. Oye, yo creo que ahora que está de moda que nuestros amigos escriban libros de la historia del deporte, en este caso, que también estamos metidos en eso. Uh-huh. A ver, a lo mejor en un momento de tu vida podrías hacer algo así, Claudio, ¿eh? Sí. O sea, meterlo en la historia del primer disco que se escuchó en Hermosillo. Decide. Fue Led Zeppelin para empezar. De Led Zeppelin. Ahí sí yo puedo decir, no lo tengo así documentado, registrado, no lo dimensioné en ese momento. No dejé constancia de eso, pero yo sí puedo asegurar de que yo fui el primero, aquí al menos en una radio en Sonora, que puso un CD. ¿Y de, rock, y que se escuchó en una radio. O sea, que ninguna otra radio, además de Radio Sonora, de las otras, sí, comerciales, no tenían tampoco reproductor de disco. No tenían. Pues, cabrón, no tenían, pues. Estamos hablando de 1988, pues, no. Entonces. Ya después del 89, 90, ya se empezó. Sí, ya hasta las casas teníamos. Ya, sí, teníamos. Yo recuerdo que mi papá compró su primera. ¿Te acuerdas que era un monstruo? Primer aparatito de esos. Era un pinche monstruo. Era un monstruón que traía, sí, disco arriba, sí, de LP, sí, traía dos cassettes y el CD se abría así. Le aplastabas y se abría. Ándale. Ya lo metías y. Sí. Entonces, yo creo que el 89, 90, yo creo que mi jefe lo compró. Sí, pues. Y luego lo prendías y te ponías a ver el disco, ¿no? Y luego empecé. Mira, no, pues daba vueltas en chinga. Dije, a la madre, ¿qué va? Se va a rayar. Dije, no, qué pedo, ¿no? Y de hecho, tengo otra anécdota también. No voy a decir nombres, ¿no? Pero que estábamos con una grabadora, estaba escuchando un CD de Becky, ¿no? Música, no me acuerdo. Estábamos ahí tragando. Y una de las de muchachas ahí que andábamos fuera de parejas y todo, se levanta, sacaba el disco. Y se levanta, ¿no? Y abre la tapa. Y no nos dimos cuenta, ¿no? Pero, oye, ¿por qué no se escucha? Le dije, ¿por qué no se escucha? Que, pues, ¿por qué no se escucha el lado B? O sea, agarró el disco y lo volteó. Y yo me quedé, y todos nos quedamos, ¿qué pedo con esta morra? Dije, o sea, a ver. Y esto se estoy hablando en los videos de los 90. Bueno, ¿no? Pero eso también pues tiene su lógica, claro. Digo, ¿sí? También los seres humanos no somos perfectos, tenemos también nuestra cierta ignorancia. ¿Sí? Pero estaban acostumbrados ustedes. Yo era muy niño en los 80. A mí, yo sí me tocó tener, no de rock, pero teníamos de discos de infantil, me acuerdo que nos compraban de niños. Sí. Y pues, todos los discos eran de los dos lados, pues igual que los cassettes, que a la revuelta. Los CDs no. Sí, pero sí, era un solo lado, pero. ¿Cómo vas a saber si no tienes esa capacidad, no? ¿Y cuántas canciones se quedan en el CD? Máximo que 16 canciones, 18 canciones, máximo, ¿no? Pues todos los discos siempre son de 12 o 13. De 12 o 13. Normalmente los discos de música, de rock and roll. Pero si estamos viendo un acetato, pues sí, caben 8 y 8, ¿no? Lo más. Sí, sí. Y pues bueno, parte de las anécdotas, ¿no? Que pasó ahí. Y pues bueno, fue ahí parte de la historia de Estación Rock de aquellos años. Pues bueno, vamos a escuchar música. Seguimos aquí en Facebook Live y pues vamos a escuchar a Sing Inc. Esta es una banda que tiene su base en Francia, ¿sí? Esta banda de thrash, ¿sí? De hecho aquí lo estamos escuchando de fondo, así que pues me ganó aquí la música. Lo vamos a dejar pues con ellos y te seguimos platicando. special little gift for you. To all the children of metal living in this human zoo. The blood is alive. The undead live at night. The blood is alive. Never could stomach all the damn vampires. Bien, aquí estamos de regreso. Pues bueno, ahí se nos brincó, pero bueno, ahí está. Vamos acá, escuchamos a primeramente a Sync Inc. Es una banda de thrash, como ya les comento, multicultural. Está formado por Mike Tyson, un guitarrista de origen francés, bueno, nació ahí, radicó en Francia, pero de otro origen, y se hizo complementar con músicos de Canadá, Argentina e Italia. Pues no, regrabaron un demo que originalmente grabaron en 1999 y un EP en 2003. Entonces decidieron retomar ese material, mejorarlo con las nuevas tecnologías en la música, obviamente con, y sobre todo con los años de experiencia que los ha hecho mejores músicos, y volvieron a regrabar todo el material y lo van a lanzar en lo que grabaron en ese demo y en ese EP de principios de este siglo, y le pusieron el nombre del álbum como se llama Kill Your Idols, así se va a llamar, que va a estar próximo a salir. Y todo este material que ya habían grabado y que obviamente pues tenía sus deficiencias pues en cuanto a producción y sonido, pues ahorita lo volvieron a hacer y ahora sí se oye bastante bien. Y terminamos de escuchar a Saint Madness, The Blood is the Life. Ahí, esta es una banda muy interesante, muy reconocida ahí en Estados Unidos, y sobre todo porque les gusta mucho el género del horror shock. De hecho, salen personificados así como vampiros, como monstruos, y está suave. Y es una banda vecina. Ellos son ahí de Phoenix, son de Tempe, ahí Arizona. Bastante tiempo ya tienen caminando. Se iniciaron inicialmente como Crown of Thorn en 1993 al 97, pero el nombre ya estaba registrado por otra banda y le cambiaron en el 97 como Saint Madness, como lo conocemos hasta ahorita. Y ya tienen 6 discos, un EP, 2 compilaciones, y para el próximo año, el 2024, tienen planeado lanzar un nuevo álbum titulado Last Rites, The Final Blessing. Y este pasado 30 de septiembre, hace unos pocos días, acaban de festejar 30 años de carrera, pues, en un local allá en Glendale, Arizona. Se llama The 44, ahí en Glendale, Arizona. Ahí tocaron, donde ellos son, allá de Phoenix, de Tempe. Ahí Saint Madness, una muy buena banda. Y Sync Inc., ellos son de Francia. Pues ahí está. Y pues bueno, Raúl Osvaldo Gutiérrez González, saludos desde Guaymas, Sonora. ¿Qué ondas? ¿Qué ondas? Muy bien. Oye, pues bueno, para la gente que nos está escuchando ahorita, sobre todo para Ricardo, Raúl Osvaldo, que anda por aquí locales, ya saben, el día de mañana hay tocada en La Gloriosa. Antes solo ve, ahí va a estar Ateo, va a estar Los Nebula, va a estar Hiena y va a estar Trash Hammer. Ahorita vamos a poner música de ellos. ¿Qué onda? Te aventó buen mensaje aquí tu amigo, nuestro amigo, vamos a decirle, Fernando Gutiérrez. No terminaste de leer completo. A ver. Dice, tu compa, Jesus Christ, bien comido en la última cena. No soy Jesus Christ. Jesus Christ. Soy Fat Jesus. Fat Jesus. Salud. Salud. Salud. Muy bien. Vamos a entrar ya a la segunda hora, ya estamos sobre la segunda hora y pues bueno, vamos a escuchar algo que traemos en español muy interesante. Y pues vamos a escuchar dos bandas españolas de que acaban de sacar nuevo material. Una se llama Ruina y la segunda se llama Umbilical DB. Ahí vamos a escuchar estas dos bandas y con ellos ahorita seguimos platicando. La primera, Umbilical Ruina, es una banda de Valencia, España, que anda a lanzar su EP debut, Abismo Floral. Y Umbilical es una banda de rock de La Mancha, El Castillo, en España, que anda también de lanzar su álbum debut, Extinción, que salió este 1 de noviembre. Así que vámonos con ellos, aquí seguimos en esta zona. Yeah! original Peter Criss se salió en a finales de los 70-79. Un putero. Entonces regresó en los en 2000, por ahí hicieron una quita, se volvieron a juntar. Entonces ahí el que entró en lugar de Peter Criss entró en los 80, se mantuvo toda la década de los 80 y ese falleció en el 90. Y el mismo día que falleció Freddie Mercury, falleció ahorita me voy a acordar. Y era el batería de Kiss. Y Ass Frehley también ya se separó, pues ahorita anda otro guitarrista. O sea, los únicos que están originales es Paul Stanley, uh-huh, y Gene Simmons. Sí, son los únicos. Las caras, pues, sí, vaya de Kiss. Entonces, Ass Frehley y Peter Criss, eso ya se cajen por su lado, ¿no? Okay. Ahí anda, ¿no? Pero pues, o sea, ahorita andan en su gira de despedida, pues, pero allá otra vez andan personificados, sí, pues sí, no sí, entran sí. Todo en show de como lo conocimos en los 70, pues no está muy mal. Y pues bueno, dice que sí, yo me imagino que debe ser un pinche show. Si he visto los shows que hacen Kiss ahí de hacer conciertos en YouTube y no, pues es una chingonada. Que eso es lo que yo a veces comento con las bandas. Por ejemplo, el sábado pasado que estuve, el jueves pasado, el 2 de noviembre, que estuve aquí en el London viendo a Cero de Guerra, que esta banda de power metal de Tijuana, buenos amigos míos, pues se presentaron, se subieron y hicieron un show. Pues aparte de tocar, tocan bien y traen buenas rolas, pues la presencia en el escenario, pues. Y anteriormente les abrió Dynamo, ellos abrieron el concierto, tocan muy bien, es una banda local muy buena también de power metal, pero les falta eso, pues, o sea, la presencia en el escenario, pues, o sea, nomás se suben a tocar como si estuvieran ensayando, pues. Entonces aquí ya nos acostumbramos a que tú vas a un concierto, a una tocada, y ya es un show audiovisual, pues, o sea, no nomás escuchar la música, sino a ver qué desmadre traen, pues, ¿no? Entonces, ver shows como el de Kiss o el de Iron Maiden, por ejemplo, o el del año pasado, el de Rammstein, por ejemplo, que traen un pinche espectáculo de pirotécnico, esa madre. Entonces, no solamente disfruta la música, sino el pinche show, pues, entonces, ay, chica. Entonces, actualmente en los 70s te parabas en un pinche concierto y ponías a la banda y bailaban y toda esa madre, pero ya la música, pues, no había. No, pues, y ahora, por ejemplo, imagínate meter una banda en la esfera de Las Vegas. A la chingón. Pues ahorita estaba viendo, bueno, ahora que lo estrenó YouTube. A la que chingón se ve esa madre. Dice que vale como $400,000 un pinche anuncio ahí. No mames. Oye, Claudio, y por ejemplo, el programa de Station Rock, ¿de qué rock? O sea, ¿te vas al extremo el rock metal o también puedes hablar de otro rock diferente? De todo me toqué. Ok, pero ya lo traes, ya lo tienes estructurado, pues. Sí, sí. Te digo porque ahorita pues acaba de salir la rola de los Virus, mamón. No sé si ya la escuchaste. No la está escuchado. Bien chingón el video, está más chingona que la rola. Pero la canción la escuché y le fui agarrando sabor poco a poco. No a la primera. A la primera no me gustó. Pero después la fui escuchando varias veces y a la madre está bien chingona. Pero el video, puta. Fíjate, no la he escuchado la rola. Dale la oportunidad. Le voy a escuchar y voy a ver el video y ya te hago mi compra. Pero lo que yo estaba sacando en conclusión, dije, bueno, a ver, es un tema que tenía arrumbado ahí la Yoko Ono en un cassette que tenía por ahí arrumbado que grabó John Lennon a mediados de los 70s. Cuando ya no era parte de los Beatles. No. ¿Sí? Entonces era una prueba que andaba haciendo ahí con música, andaba haciendo ahí a ver qué. Y no le gustó y ahí lo tiró, ¿no? Entonces, bueno, lo rescatan, dice Paul McCartney que se lo pasó la Yoko Ono a la cinta. Cuenta la historia también, que ese. ¿Te acuerdas que cuando sacaron las antologías en los 90, sacaron tres antologías, la 1, la 2 y la 3? Que yo las tengo. Sacaron el Real Love y el Free As a Beer. Y en la antología 3 no sacaron ninguna rola nueva. Supuestamente iban a meter la rola a Now and Then, sí. Pero estaba bien jodida el audio, güey. El piano y la voz de Lennon no servía, pues no se podía utilizar para una grabación. Entonces tuvieron que pasar los 20 y tantos años, 30 años, que ahora con la tecnología de Peter Jackson, ya es que Peter Jackson les hizo el documental el documental que está en Disney Plus. Okay. No sé si ya lo viste. Está bien chingón. Yo nomás he visto el primero porque no he tenido tiempo. También largos mis capítulos. Okay. Y este güey, el Peter Jackson, el director de cine, tiene esa tecnología y se paró con la inteligencia artificial. Se paró, mejoró el piano y la voz de John Lennon y ya fueron estos vatos a grabar todo lo demás. Entonces yo estaba pensando, dije, bueno, a ver. Fue un tema que tenía John Lennon, que no le gustó John Lennon porque estaba haciendo pruebas. ¿Nunca salió? Nunca salió y lo tiró y la chingada. Dije, no, pues lo hago, lo retomo. O simplemente no le llamó la atención. Pero es un tema que hizo John Lennon cuando ya estaba separado de los Beatles. Sí, claro. O sea, de solista. Entonces, bueno, ahorita es un nuevo tema de los Beatles. Como aquí ahí tengo mis dudas, pues no pienso que sea de los Beatles, porque para empezar, ni colaboró George Harrison en ese tema, ni. Ahora, aunque era de John Lennon, pero ni colaboró ni Ringo Starr ni No, ya en la grabación nueva, sí. En la grabación, sí, pues, pero retomaron un tema de John Lennon. Sí, sí, sí, claro, claro. Beatles, pues. No. Pero pues, bueno, acuérdate que las canciones de los Beatles era escrita por uno. Sí, la escribía Lennon o McCartney, sí, o George Harrison, una que otra de Ringo Starr. Y las canciones, las, o sea, yo escribí la canción, pero entre todos hacíamos todo. Pero en el caso de Free Beer, por ejemplo, sí era una canción de los Beatles, pero que desecharon. Eso sí, no sé. Sí. No creo. Según yo es el mismo caso. Sí. Entonces, según yo, no sé. Pero igual, no sería. Yo tocas para hacer una canción de los Beatles, sería un tema de los Beatles que grabaron en los 60s y que no incluían en los discos. Está muy cabrón eso, güey. O sea, se las acabaron en el Edit B. En el Edit B, en el último disco, metieron por esas rolas que no habían salido en otros discos y ahí las metieron. Eso fue. Como acuérdate que ellos se separaron en el 69 con el Abbey Road. Sí, pues. Entonces el último disco, el Edit B, metieron todo para sacar lana, pues. ¿Te gustan los Beatles? Macizo. ¿Has escuchado los Beatles? Poquito. ¿Cómo que chingado, pues? No, estoy siendo sarcástico, claro. Ah, bueno. No, me gustan un chingo, güey. ¿Cuál es tu mejor disco de los Beatles? Me gusta mucho el White Album y el Abbey Road. A mí, ¿sabes cuál me gusta? Para mí es el mejor disco de los Beatles, el Rubber Soul. Rubber Soul, obvio. Y el Revolver, el Revolver y Rubber Soul. Fue cuando se empezaron a viajar. Entonces cuando empezamos a sacar rolas diferentes. Pero el Rubber Soul para mí es un pinche discazo. Ahora para sí mí me... es el mejor de los Beatles. Sí, muy bueno el Rubber Soul, claro. De los Beatles. Y la canción que más me gusta de los Beatles no es de Lennon, no es de McCartney. George Harrison. Es de George Harrison, que se llama While My Guitar Gently Weeps. Ándale. Que toca el re quinto de Eric Clapton. Uh-huh. Esa es la mejor rola para mí. Sí. No tengo ahorita una pues, así preferencia, así rara, pero hay una que me gusta, del Rubber Soul, ahí por ahí. Porque ese disco me gusta todo. Pues. Ahí la no acuerdo exactamente todas las rolas de Rubber Soul, pero si dices una, Simón, es esta. Sí. Ticket to Ride, creo que viene ahí. No, esa viene más vieja, ¿no? Más bien, sí. Era más el Rubber Soul y el Revolver ya fue, se salieron del rollo comercialón, pues ya empezaron a explorar, experimentar otro rollo, ¿no? Entonces las letras, la música, o sea, a cabrón, o sea, George Martin, la verdad, empezado. El quinto Beatle, ¿no? Ah, ya empezado el productor. Y eso disco también chingón. A mí me gusta mucho. Que ha hecho el hijo de George Martin, hizo la música, parte de la música de la nueva canción, güey. Hay un instrumental, instrumental, orquesta, y creo que la hizo el hijo de George Martin. No me acuerdo cómo se llama el Martin, también se apellida, obviamente. Sí, ese también es productor ahí de George Martin también. Pues fíjate, ya ahorita con la nueva pinche tecnología y la inteligencia artificial, pues su chingada, ¿qué estará pensando ahorita John Connor, dije? Todo mi pinche esfuerzo valió madre, pues, o sea, la pinche inteligencia artificial, ahorita ya Skynet ya se apoderó de nosotros. Ya, de chingue su madre, tal cual. Ni modo, Terminator nos ganó. Pero bueno, ahí está. Y ese Fernando Gutiérrez, mientras no pongas nunca los nunca, Samaná y Moderato, todo está bien. A huevo, jamás. ¿Cuáles son? ¿Moderato? Y Maná. Ah, ok. No. ¿Cuál te pongo? ¿Rayando el sol? Oye, a ver, Claudio, tú que eres de aquella época, yo soy más morro que tú, por unos añitos. Pero la onda rocker, en los 80s era muy, muy, muy. El glam y todo ese rollo, ¿no? El metal que iban, entre comillas, naciendo, porque nació con Led Zeppelin, con Helter Skelter de los mismos Beatles. Era una rola heavy metalosa, sí. Sí. Que dicen por ahí, ¿no? Que sería la primera rola de metal, ¿no? Sí, Helter Skelter. Pues. 68. Helter Skelter. Helter Skelter. Es lo más heavy. Pero cuando salió Maná, güey, en los 80s, 90s, ¿qué decía la raza rocker? No. Era pop. No, era pop, pues. Lo que pasa es que cuando salió Maná, que antes era Sombrero Verde. Ajá. Maná salió en lo que fue la efervescencia del rock en tu idioma, pues. Simón. O sea, Caifanes. Soy Estéreo. Una chapop, etcétera, etcétera. Entonces era todo eso, pues, ¿no? Entonces, ahí salió Maná. Entonces, es pop, o sea, no puede decir que, es rock, pues, ¿no? Nada, porque los vatos andan greñudos ya, son rockeros. Sí, no, pues. Lo que se pudiera hacer un poquito más de rock, casita, pero más bien sería como alternativo, porque era, yo he platicado mucho con Carlitos Avilés, era la Cuca. Carlos Avilés, la Cuca más rockerón, okay. De sí. Guadalajara también ellos dos. Sí, sí, ¿verdad? Carlos Avilés era el bajista de Cafra, es de Ciudad Obregón. Ah, ok. Se fue, emigró a Guadalajara para, pues, buscando mejores aires. Y allá conoció a José Fos. Ahí en Guadalajara, me contó la historia, pues está muy, muy, o sea, muy anecdótica. Pues estaba en un cine viendo una película, llegan por ahí al cine y lo sacan de la película, de la media película, y lo levantan, ¿sabes qué? Vámonos, ahí está José Fos, la madre, ¿verdad? Y vamos a hablar, es una chévere, en un bar, y oye, cerramos este proyecto, ¿qué vamos a hacer? Pues, okay. Y ahí la Cuca. Y ahí nació la Cuca. O sea que este vato es fundador de la Cuca, junto con José Fos. Órale, eso no sabía yo, güey. Sí, va, Obregón. Órale. Aquí va a andar Cafra el 15 de diciembre. Que hay que decirlo también, a lo mejor en un programa especial que puedes hacer de rock de sonorense, Claudio. El rock de Sonora no ha tenido tantos exponentes, la neta. A nivel nacional. Cafra nomás. Cafra sería el único. Y ahora, bueno, hablando que con esta persona, que este Carlos, que era bajista de esa banda. Sí. Ahorita ya no está con él. No, yo, pues, de hecho volvieron a resucitar la cucaracha, ¿no? Acaban de tocar ahorita en Ciudad Juárez. Okay. Ahí lo sigo. Y, porque no hay otra banda que digas, grabaron 2-3 discos a nivel nacional, tienen sus videos musicales. No, ay, no, güey. Bueno, a último tiempo salió, pues, Nunca Jamás, pero que es otro diferente. Es otra cosa, pues, rock agrupado. De aquellos tiempos, pues, no hay nadie, ¿no, güey? No hay nadie. De hecho, del norte más que Tijuana no eran los únicos. La Cruz de Tijuana. Eso no me tocó. La Cruz de Tijuana, ellos sacaron 2 discos con disquera grande, pues, okay. con EMI, okay. EMI Capitol, y grabaron 2 discos que fueron un éxito a nivel nacional. Pues no, ¿por qué? Porque grabaron con una disquera internacional grande y la disquera, pues, los promocionó en las radios aquí en el país, y por eso se dieron a conocer, pues, ¿no? Ahí estuvo tocando Ramón Kiwis, que era bajista aquí de Interrogación, banda local, y estuvo Rafita Valencia, la batería, que antes era de La Marina, otra banda muy tradicional de heavy de los 70s, y pues lamentablemente el falleció Rafita, ya creo que tendrá unos 10 años más o menos que falleció Rafita Valencia, y murió con las botas puestas. Él tocaba en la banda, en el bar Sonora. ¿Cómo se llama la banda que toca ahí? El retro. Ahí estaba tocando la batería. Ah, él es él. Y ahí se le o sea, en el escenario. Se le paró la máquina tocando, sí. Y ahí quedó, sí, con las botas puestas, murió tocando. El buen Rafito Valencia, ahí anda. Y ahí anda su hijo también, queriendo seguir sus pasos, pero es un pinche desmadre ese pinche morro. Oye, entonces, Claudio, el rock sonorense no tuvo su espacio en los principios de los 90. No. Eran puro chilango. Eran pura raza del DF y uno que otro de Guadalajara. De hecho, inclusive la ola, perdón que te interrumpa, después vino la famosa, la ola regia, ¿no? Con Zurdo, con La Gusana Ciega, Jumbo. El Control Machete, Plastilina Mosh, pero fue después. Sí, después, pues, y Control Machete, no, el otro. El Gran Silencio. Los de Canta Frijolero, Molotov. No, bueno, Molotov son chilangos. Son chilangos, pues sí, pero chilangos. Bueno, salieron junto con ellos, con esa generación. Sí. Pero son chilangos, Molotov chilangos. Pero al final de cuentas son bandas de pop, pues. Sí, son comerciales. Son bandas de pop, porque puedes decir, oye, bandas de rock y de metal mexicanas que hayan sido perdidas. Pues no. El único que vive el rock aquí en México es Alejandro Lora. Es el único que cobra bien por ir a tocar. Oye, que me tocó ver su documental, véanlo, está bien curado porque cuenta toda la historia, está buena, la historia. ¿Ya lo viste? No, documental. Lo he visto, pero está suave. Yo conozco la historia más o menos ahí de cómo empezó Alex Lora con el Three Souls on My Mind, allá a finales de los 60s, en los 70s. Pero fíjate que Alex Lora era no era raza, no. Era tenía lana. Sí, pues. O sea, vivía bien, vaya. Era fifí, pues. Sí. Pero le gustaba, pues, o sea, le gustaba el rock. Estuvo en Avándaro, o sea, ya te fue de los que tocó en Avándaro. Fue de los que tocó en Avándaro, entonces tiene historia que platicar. Entonces, ese documental también tenía. No, está bien chingón, ya lo vi la historia de él. O sea, fuera de lo radio comercial, hay muchas historias muy interesantes en cuanto al rock en sus variantes aquí en México. Por ejemplo, otra vez me estaba acordando de Rodrigo González. Él tocaba no rock, pero era Rodrigo Rock. ¿Cómo es Rod Rock? Rock. Él decía que era rock rupestre. Okay. En los hoyos funkies, ¿no? Funkies, ¿no? Entonces, lamentablemente en el sismo del 85, ahí falleció, pues, ¿no? Rodrigo González, ¿no? Oye, el documental, no sé si ya viene la rola, ya voy a entrar al aire. El documental que hicieron del rock en español está bien chingón también, güey. Faltaron bandas, pero está bien. ¿Pero sabes por qué faltaron bandas? Porque el Gustavo Santaolalla agarró sus bandas, pues, obviamente, sí, las de Argentina y de México. Pero está muy chingón la historia como la cuenta. Pero está suave, o sea, al menos es una... Es hay que reconocer lo que se tomó en cuenta, pues, ¿no? Pero obviamente que hay mucho material para hacer otra parte, ¿no? Lo que sí hay que aceptar, Claudio, que los argentinos están adelantados a México en rock, güey. En Argentina siempre están a la vanguardia comparado con México. ¿Qué te voy a decir? Ahorita vamos a escuchar ahorita a una chava que se llama Paula Naim Delis. Nos manda saludos desde allá. Pero, y Paula Anderson, que es una promotora argentina, muy amiga, me manda banda junto con Susana Galarza y otras bandas. Pero bandas que me han mandado de Argentina a la madre. O sea, sí es cierto, ahí te doy toda la razón. O sea, qué chingones. Allá Latinoamérica, Chile, Uruguay, o sea, Venezuela, me han mandado, hay unas bandas chingonas. Pues en Colombia también había una fuerte ola también. Ahorita voy a poner una banda de Colombia. De hecho, después de escuchar a Paula, vamos a escuchar a una banda que se llama Sin, de metal alternativo de Colombia. Allá nos saludos para toda la raza del Retorno Rock. Ahí nos escuchamos en Colombia a las 5 de la tarde, ahí en Colombia todos los miércoles. Y vamos a escuchar a Paula Naim Delis. Es una cantautora argentina. Escúchala, está suave, su proyecto solista. Y pues nos manda saludos desde allá. Y seguimos platicando aquí en el Facebook. Encanto. Voy a consolar. Hola, ¿cómo están? Soy Pauteli desde Argentina. Y para mí es un gusto saludar a Claudio Laguna y contarles que Arde, que es mi segundo single como cantante y compositora solista, va a estar sonando en Estación Rock de Sonora, México. Un placer estar en contacto con este hermoso país que espero en algún momento conocer para ir a rockear. Que estén muy bien.

Pues bueno, acabo de terminar de escuchar a Seal. Esta es una banda, me gustó, fíjate, esta me la mandó Diego Baez, es un promotor allá colombiano, y me manda algunas cosas interesantes como esta banda. Es banda de metal alternativo, ellos así se autonombran, ellos son colombianos, se formaron en el 2004 y acaban de presentar este nuevo tema, lo acaban de salir del horno, pues mi corazón armado. Y anteriormente escuchamos a Paula Naim Telis, esta es una cantautora argentina, nos las presentó, nos las mandó nuestra amiga Paula Andersen, allá viven ahí en Argentina y nos manda también bandas muy interesantes, en este caso pues nos manda a esta cantautora ahí en nuestra fanpage, de hecho nos mandó saludos, ahí lo escuchamos ahorita, el saludo por allá de Paula, Pau Telis, y pues bueno, acaba de debutar como solista con un álbum que se llama Grita y acaba de presentar el segundo single promocional, que es el que acabamos de terminar de escuchar, que se llama Arde, pues un tema donde pues utiliza el rock, su base es el rock, con mezcla algunos sonidos propios pues de la región, de la cultura de allá de Argentina, y pues bueno, ahí está parte de esa fusión interesante. Hay que escuchar de todo, como dijo Fuck Jesus, aquí el que te hemos invitado, es el que se cenó la última cena, aquí lo tenemos, y pues bueno, parte de lo interesante, y como bien dice, ¿no? Mi estimado Fuck Jesus, muy buenas bandas ahí en Argentina, la verdad es que estoy ahorita pensando, hace rato traigo esa inquietud de darme una vuelta por allá, ¿no? O sea, para ver si es cierto, porque me comentan algunas bandas que nos seguimos ahí a través del WhatsApp y me mandan a veces videos o me mandan fotos donde van a tocar ahí en los locales y se ve suave, pues, o sea, se ve suave el ambiente, se ve suave la escena, ¿no? Entonces, pues un país muy complicado, históricamente ha pasado por una dictadura y pues bueno, ahí he estado, pues, y el rock como que ha sido el motor pues para rebelarse, pues ser contestatario y todo eso, y pues bueno, ejemplos hay muchos, pues, ¿no? Dentro de lo comercial, pues ahí está Soda Stereo, pues que tiene una propuesta muy interesante, tuvo una propuesta muy interesante, Rata Blanca dentro del rock y metal, pues de los más conocidos, pero hay muchas bandas más, pues que Malón, por ejemplo, es una super banda, ¿no? Y pues ver, ahí me puedo ir todo bastante rato de estar comentando, pero es algo muy interesante que vale la pena estar escarbando por allá. Y aparte de eso, en nuestra plataforma que tenemos, nuestra propia radio, ahí está en estacionrock.lat y la pueden sintonizar a través de dos páginas, que es emisoras.com.mx y onlineradiobox.com. Ahí en el buscador pongan Estación Rock, buscan el logo de Estación Rock y ahí está la radio. Y ahí nosotros pues subimos todo este material y tenemos ahí programas, precisamente unos programas de Argentina muy interesantes, sobre todo pues es la versión, la propuesta de lo que ellos ven, lo que ellos interpretan, lo que ellos están manejando en cuanto a rock y metal de allá de Argentina. Tenemos programas de Neuquén, que es la parte sur allá de Argentina, tenemos programas ahí de Buenos Aires, tenemos programas de Uruguay, de Costa Rica, nos replicamos, pues, ¿no? O sea, yo me escucho, Estación Rock se escucha en Costa Rica, por ejemplo, pero hay programas de Costa Rica que se escuchan también en Estación Rock.lat y obviamente es otra visión, pues, y es interesante también cómo ven el rock, cómo lo sienten en otras latitudes. Así que, pues, bueno, ahí está la invitación. Cristian, pues, el día de mañana va a haber tocada. Vamos a escuchar parte de las bandas, no parte, las cuatro bandas que van a estar el día de mañana tocando aquí en la gloriosa, antes el Foro B, yo le decía el Solo B, y vamos a escuchar a Teo. Esta es una banda local. Yo los vi crecer, pues yo los vi crecer cuando se formaron. Y pues ya te, con eso ya te estoy diciendo, ¿no? Ya soy un pinche veterano, ¿no? De mil batallas. Y a Teo, yo los puedo catalogar como una auténtica y real banda underground. Tocan y tú me puedes decir, oye, ¿cuántos discos tienen? Ni uno. Oye, demo, ni uno. Pero tienen su música. Entonces, ¿cómo se oyen? En las tocadas. Old school. Old school. Underground. Underground. Underground. No salen del underground. No salen del hoyo. Ahí están. Entonces vamos a escuchar a Teo, porque de las pocas rolas que han grabado, de las poquitas rolas que han grabado, aquí yo me traje a una de ellas, y así que vamos a escuchar a Teo. Y un saludo del buen Oscar Flimbres, el Pony, el batería de esta banda, que mañana va a estar aquí en La Gloriosa y nosotros vamos a andar ahí, y obviamente que lo vamos a saludar, nos vamos a tener fotos, vamos a tener declaraciones y les van a dar saludos a toda la banda. ¿Qué tal, amigos? Los saluda el Pony, el baterista de Teo, para invitarlos este sábado 11 de noviembre a La Gloriosa Stage Bar, a una noche de metal y rock and roll, con las bandas de Hiena, Thrash Hammer, Lost Nebula y Ateo. Una noche de metal para todos los gustos. Ahí los esperamos. Rock and roll. Sin dirección, corre a perdida. Bastantes años ya de jugar con la vida. No sientes nada atrás, te persigue la risa. Bastantes años ya de jugar con la vida. Hey, bueno, escuchamos a Teo y ahorita estamos escuchando a Hiena Carroñeros. Esas son las bandas que se va a presentar el día de mañana ahí en La Gloriosa. Y la verdad, yo los escuché en vivo y está muy buena la banda. Bueno, aquí estamos escuchando a Los Nebula. Acabo de terminar de escuchar a Hiena, una de las bandas que se va a presentar el día de mañana junto con precisamente lo que estamos escuchando ahorita, Los Nebula. Es una banda local, la verdad, muy recomendable. Su proyecto está muy interesante. Tienen 4 años, juntan, hacen actividades y se van un mes, por lo regular el mes de agosto, se van a Canadá. ¿Los Hiena? No, ah, okay. Los Nebula. Ah, okay. Ellos, y hacen un recorrido por barecitos y se van de costa a costa. O sea, empiezan allá en Quebec y terminan en Vancouver. Pero mochilazo, rentan carrito y van tocando en barecitos. Ah, que toda madre. Llevan 4 años haciendo eso y muy suave y traen muy buena propuesta. Ahorita mencionabas a Hiena. llena, también. Que llena, el Jaime es camarada mío, el Jaime. Ahí está, acabamos de escuchar a... El Jaime, fíjate, te cuento la historia. aquí estamos ahorita escuchando a Trash Hammer. Ya escuchamos Los Nebula, y Trash Hammer es una de las bandas que va a estar el día de mañana. Bueno, estas cuatro bandas, Ateo, Hiena, Los Nebula y Trash Hammer, esta última, son las que van a estar el día de mañana, sábado 11 de noviembre, en La Gloriosa, aquí en Hermo Rock. Así que si nos están escuchando de aquí cerca, dense la vuelta mañana, va a estar suave. Hay que apoyar la escena, por favor. Hay que apoyar la escena aquí, vale madre la pinche raza, hay que ir, hay que apoyar. ¿Qué son 50, 100 pinches putos pesos, pues? Hay que apoyar, hay que apoyar. Acá acabo de escuchar a Trash Hammer. Pues bueno, Titor, esta es una de las bandas que va a estar junto con Los Nebula, Hiena y Ateo. Pues estas cuatro bandas que acabamos de terminar de escuchar van a estar el día de mañana. Así que si tienen la oportunidad de darse la vuelta, apoyar la escena y sobre todo que se sigan generando este tipo de eventos, pues la única manera es que el promotor se dé cuenta de que hay gente, va la gente. Entonces, eso es lo que lo va a motivar a que siga realizando eventos. Si mañana no va nadie, ¿qué dice el vato? ¿Sabes qué? Pues esta madre no funciona. Mejor me traigo a los Tigres del Norte, me traigo a Maná y que chinguen a su madre, ¿no? Y punto. Entonces, esa es la única manera y hay que entenderlo, pues. Entonces, pero hay que entender esa. Y claro, la diversión cuesta, ¿no? Lo que decías ahorita, o sea, si nos vamos a divertir, pues hay que invertir. No gastar, invertir en tu boleto, en tu ticket, apoyar a la banda, apoyar a los organizadores y obviamente pues con unas cervecitas ahí al lugar. Oye, bueno, yo no sabía que tú conocías a Jaime. A Jaime Hiena. Pues. Simón. Sí. O sea, pero, a ver, plática una historia. Truculenta. No, truculentas no me sé tantas, güey. No, pero bueno, ¿desde cuándo lo conoces? O sea, no son mis. Lo conozco cuando estábamos en la universidad, que 98-99, güey, en la 1. Él era de diseño. Ah, es diseñador drástico. Él es diseñador gráfico, Simón, güey. Pero desde entonces tenía la banda, güey, hace 25 años. Es un putero, es un chingo. Fíjate, yo di clases ahí, pero ¿en la 1 estuvo o en la 9? No, era 1 todavía, güey. ¿En qué año diste clases tú? 90 y tantos, 94. No, yo, pues, todavía estaba en la prepa yo, Claudio. Ahí daba en la 1, en la Cerna. En el Soria. Cine, ah, no, no, Cerna. Nosotros estábamos allá, pues en la. Ah, ya estaban en sí, la. Sí, ya estamos para allá. Ah, ok. Sí. Ahí me tocó allá, ¿no? También tengo el camarada de la Trinca. ¿Te acuerdas de la Trinca? El Serjón, Sergio. Sí. Él era uno de los del grupo también, que creo que ahí, no sé si andan tocando con otros grupos, pero ya no se llama La Trinca. Ah. Pero estaba bueno ese grupito también. Okay. Y de aquellos tiempos eran contemporáneos, eran compañeros, de hecho ellos son amigos. ¿Lo conoces todavía? La Trinca, el Sergio, sí, cómo no. Traen otra banda, te digo ahora. Bueno, contacto. Con el Polín también, el Polín Guevara. Pues estaba conmigo en la escuela también, güey. Baterista, el Polín. Sí, pues. El Polín estaba conmigo en la escuela también. Bueno, más grande que yo. Ahora abuso. Ah, huevo, y así como el Daniel Gastelum, pues. Sí, pues. Se baja el agua. Simón, se van para allá al Caribe mexicano. Sí, lo voy a pinche. Pues traen un proyecto juntos, el Polín y el Sergio. Y otro músico que es colombiano. O sea, apellida Guerrero. Creo, y otro amigo mío que les ayuda en los órganos, el Kerrin. Ellos cuatro traen ese proyecto nuevo. Órale. No sé exactamente qué tipo de música es, no es metal, eso sí te digo. Pero bueno, sí sería interesante, bueno, que si lo tienes ahí a la mano, pregunta si tienes material de aquellos años de la banda de la Tica. Para que me las pases, pues, papá. Pues, si vas mañana, pregúntale al Jaime, yo ahí, a lo mejor está ahí el Serjón. Yo no voy a ir mañana. Okay. Ya salí hoy. Y soy un hombre responsable con familia y tengo que quedarme en mi casita. Cállate, huevón. Cállate, leche. Vamos a escuchar a esta banda que nos hizo llegar a través de nuestro correo de Estación Rock Sonora @gmail. Esta banda, como otras bandas, nos hicieron caso. Es decir, ahí está nuestro correo, estacionrocksonora@gmail.com. Si tienes una banda, conoces una banda, eres amigo de una banda o estás tocando una banda y anda buscando un foro para dar a conocer tu música, mándanos el material. Como lo hizo esta banda de San Luis Potosí. Se llaman Los Sopilotes. Ah, buen nombre. Vamos a escuchar a Los Sopilotes, entonces, que andan rondando por aquí. Ya. ¡Ay, cabrón! Huele a muerto. Vamos a escuchar a Los Sopilotes de San Luis Potosí. El tema se llama Hoy, banda de reciente formación. Ahí están ahorita y pues bueno, le están echando ganas. Y nosotros pues aquí estamos, vamos a impulsar eso. Que le sigan echando ganas para que se vayan mejorando y vayan sacando pues más música. Y pues ojalá les pueda funcionar su proyecto. A todos deseos de Estación Rock. Vámonos a escuchar a estos pájaros voladores carroñeros. tengo que hacerlo. Bueno, ellos son los Sopilotes, ahí están, nos acaban de mandar el material y pues bueno, aquí están. Aquí los programamos, le dimos el espacio y pues bueno, ahí estamos. En contacto, material, novedades que tengan por allá, pues adelante. Y bueno, pues mucha suerte. Qué bueno que ahí se animaron a hacer su banda, a hacer su proyecto, a hacer su propia música. Y pues bueno, esperemos que les sirva esta promoción que les estamos dando, y sobre todo que lo interesante y lo que tratamos de buscar es que se motiven, pues, ¿no? Al menos ya se escucharon aquí, que se motiven para que sigan haciendo música, así que pues, bien. Sí, pues hoy vas al bote, pues no, ahora no pueden ni voltear a verla porque ya es acoso, ya es nada. En fin. Bueno, ya estamos en la recta final de Estación Rock. Nuestro compañero Mauro López ahorita nos habló de que siempre no va a venir porque pues le cayó chamba, ¿no? Le cayó chamba, ni modo. Hay que llevar la chuleta a la casa y pues la señora se diabla si no come. Entonces hay que llevar. Tú lo entiendes, Fuck Jesus. Tú tienes que apoquinar. Sí. Cuenta la leyenda y la historia que... Las escrituras, que a los demonios los tienes que calmar ofreciéndoles ofrendas, ¿no? Entonces tú tienes que llevar una ofrenda, ¿no? A tu casa para que no se endiable más el demonio, pues, ¿no? Entonces tienes que portar bien, ¿no? Hay que portarse bien. Ni modo, tú que estás ahí... subyugado, ¿no? Por el. Ya no voy a decir. Me dominan. Las dos mujeres me dominan en mi vida. Bueno, ponle tres porque mi mamá también. Hay que respetar a las mamás. Las mamás, no más. Y las hijas también, güey. No, las mamás no más. Bueno, vámonos con Lord of the Lost. Esta banda ahí, güey, que nos mandó Mauro López. Vamos con música, seguimos platicando, está suave. Vamos a escuchar a ver qué onda con esta banda. Yeah. Covered by lies. How can a De escuchar a Infected Rain, pues de ahí de lo nuevo que está sonando ahorita, Never to Return, y anteriormente escuchamos a The Grand Master Watching the End, Lord of the Lost, Shock to the Size. Y pues bueno, ya estamos unos 20 minutos antes de que se nos acabe la cuerda y todavía nos quedan dos temas. Bueno, hay más temas todavía, pero de lo nuevo, de lo que nos mandó nuestro compañero Mauro López, que ahorita por cuestión de trabajo no alcanzó a llegar a este programa, a esta emisión, pues vamos a escuchar a Satan No Boss, No Master. ¿Qué cerramos? A ver, tú, ahorita me vas a decir, pero vamos a escuchar a Satan aquí. Y la siguiente rola, a la madre, tengo una historia. You. trace of the priest for the lack of report in which he's trapped. Sobre la recta final, vamos a escuchar algo de Blue Oyster Cult. No manches, tu vida de rock and roll. Están festejando 50 años. La verdad es un super bandón. Si ustedes no han escuchado o no saben o saben un poquito de Blue Oyster Cult, la neta, escuchen esta banda. La verdad es recomendadísima por mi parte. La verdad, Blue Oyster Cult no tiene más. Una banda infravalorada, muy poco conocida, pero con un excelente material. Vamos a ver qué es lo que trae nuevo en este 2020. We'll be right back. querido Fuck Jesus. Estamos escuchando Man in the Box ya para cerrar el programa y para darle gusto aquí al grunchero que tenemos ahorita de invitado aquí en nuestro programa, Alice in Chains, Alicia en cadena, Man in the Box. Para que veas, hasta esto ponemos todo esto. Ya con Animal. Animal de su segundo disco, Versus. Para mí el mejor disco de Pearl Jam. Okay. Pues bueno, ahí los vamos a dejar con esto. Christian, qué bueno que viniste. Primera vez que vienes, qué bueno que viene Jesus Christ. Fat Jesus. Fat Jesus. Viene para acá, qué bueno. Viene a bendecir aquí a esa show. Muy bien, gracias por venir. Raza, ahí estamos. Lo dejamos con Pearl Jam. Animal. Pero, la neta, te voy a decir una cosa. El pinche gruñón a mí no me gusta. ¡No mames! Sí, no mames. O sea, digo, no me digo, mamo. El pedo es que se hubiera puesto Nirvana ahí sin dármela de pedo. No, manches. Nirvana es la peor banda de grunge. Así te lo digo. Okay. Y muy popular, muy popular. ¿Y tú lo dijiste? Pues es la neta. Es la neta. A la madre, lo dijo un gruchero. A la madre, sí le creo. Sale pues, nos vemos la próxima semana en Misión Estación Rock. Oye, tarea. Ay, hay que hacer eso. Las rolas de rock para batear. Vale. Sale. Fierro, pásala bien. Aquí en Estación Rock. Gracias por seguirnos y seguiremos defendiendo el rock a muerte.